Hola, muy buen día a todos. Qué lindo volver a encontrarnos y compartir este tiempo tan especial, tan edificante, de tanto gozo y de tanta alegría. Somos una familia y reunirnos, encontrarnos, nos causa enorme placer. Así que doy la más cordial bienvenida a todos los que están compartiendo nuevamente con nosotros. Y en especial, si hay alguno que está por primera vez participando junto a nosotros, bueno, seas muy bienvenido o muy bienvenida. Deseamos que Dios bendiga ricamente tu vida también. Es grato y es un gran gozo que vos también puedas sumarte a esta serie de encuentros. Así que, bueno, poné tu saludo allí en el chat también. Poné que estás por primera vez y seguramente vas a recibir el saludo de muchos de los que formamos parte de esta comunidad y vas a ser bendecido, bendecida también a través de esto. Así que damos gracias a Dios. Qué lindo haberle podido alabar, exaltar, cantar, expresarle cuánto le amamos, cuánto significa el Señor para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y esto es esta comunidad, es vivir una fe genuina, una fe verdadera, una fe diferente, no como habitualmente encontramos por allí, se menciona o se pueda experimentar. Es una fe que realmente vivimos y todo lo que eso implica también para nuestra vida. Así que quiero compartir contigo en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Sabes, en cada encuentro dice la Biblia que Dios se manifiesta y se revela. Y también lo hace a través de la palabra que es predicada, la palabra que es expuesta. Es una reflexión, es un análisis, es algo que viene del cielo, de parte de Dios para cada uno de nosotros, para que podamos aplicar en nuestra vida. Y toda vez que hacemos este ejercicio, entonces vemos que esa palabra tiene poder, que se transforma en algo de bendición para nosotros. Y verdaderamente la palabra de Dios tiene poder. Y este poder se puede experimentar cuando la ponemos en práctica. Así que es interesante que podamos prestar atención, que podamos estar atentos. Y este es el mensaje, este mensaje que viene de Dios es para tu vida, es también para la mía. En esta mañana vamos a reflexionar precisamente acerca de esto, características de una fe verdadera. Características de una fe verdadera. Mira, estamos en un tiempo donde hay mucha confusión al respecto de lo que es la verdadera fe. Hay mucha equivocación, mucha incertidumbre también a través de esto. Hay un texto en la palabra de Dios, en la Biblia, es el apóstol Pablo que le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4 y versículos 7 y 8, que dice de esta manera. El apóstol Pablo se está refiriendo a sí mismo y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así estaba expresando el apóstol Pablo en su vida. Sobre todo su vida, una vez que tuvo este encuentro con Dios, este encuentro con Cristo ya resucitado, este encuentro en donde él consagró, entregó, puso su vida en manos de este Dios Todopoderoso. Es decir, puso su fe y su confianza en él. Una fe verdadera, una fe genuina. Y a lo largo de toda su vida estuvo viviendo esa fe, experimentando esa fe de diversas maneras. Y tuvo características esa fe que podían indicar a todos y a cualquiera que era una fe verdadera. Y él está diciendo que llega al final de sus días guardando esa fe, habiéndola cuidado, habiéndola fortalecido todavía más. Y esta fe aún estaba acompañando en esos últimos días, antes de que sucediera esto que él mismo está diciendo. Le estaba esperando pasar a la vida eterna, a la gloria eterna. Faltaba en su vida todavía ser llamado a la presencia de Dios, con quien iba a pasar la eternidad sin fin. Así que esta es la fe del cual estamos hablando, la fe que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Esta es una fe verdadera. Pero como te decía, en este tiempo, como en otros tiempos, hay quienes dicen: creo en tal o en cual, creo en tal cosa. Pero la fe verdadera es mucho más que creer en algo o en alguien. De hecho, la propia palabra de Dios, la Biblia, dice que hasta los demonios creen. Así que la fe verdadera no es solo creer, no es suficiente creer, ni aún en el Hijo de Dios solamente. Otros dicen: siento que esto es verdad. Pero la verdadera fe no es un sentimiento, es una convicción, es una certeza en nuestra vida, es una seguridad. Otros todavía afirman, bueno, es todo lo mismo, todas las religiones son iguales, así que se puede creer en cualquiera. Bueno, la fe no es una religión, así que, por otro lado, no todas las religiones son iguales, no se trata de esto, no se trata de religión, se trata de hablar de fe. Así que nada de eso indica, en todo caso, una verdadera fe. La Biblia, que es palabra de Dios, es clara al respecto y nos describe que no todo es lo mismo y que hay una fe que es verdadera y es auténtica. Y esa fe, verdadera y auténtica, tiene ciertas características por las que se puede reconocer. ¿Cuáles serían algunas de esas características de la fe verdadera? Bueno, te propongo que podamos ver en esta mañana cuatro de ellas. Vamos a reflexionar acerca de cuatro características que tiene la fe verdadera, que nos sirven para distinguir que esta fe que alguien dice tener es verdadera y es auténtica. En primer lugar, la fe es el encuentro vital con Dios. Si esa fe no te lleva a un encuentro personal con Dios, entonces no es fe verdadera. Esa fe es abrazarnos a Él, esa fe es comunión, es compañerismo, es ese vínculo afectivo, sano y sanador, básico y necesario para la vida de cualquier persona. Fuimos creados para la comunión con Dios y para el buen vínculo y relación con todos los demás personas y seres humanos. Vincularnos con Él y con los demás y aún con nuestro entorno y hacerlo de manera armónica y disfrutar de esos vínculos. Hacerlo de manera saludable. Está en el ADN, en el diseño de toda persona, de todo ser humano. Pero el pecado es lo que hace que esto no se pueda alcanzar, porque el pecado es lo que rompe ese vínculo, esa comunión, el que separa, el que divide, el que aleja, el que quiebra ese vínculo tan precioso que Dios quiere establecer con cada persona. Por eso hay que, en todo caso, reparar y restaurar para restablecer esa bendición. En este caso, esa persona tiene esperanza, hay un camino, hay una salida, y es Cristo. Solo en Él es posible restablecer este vínculo vital y tener este encuentro precioso con Dios. Bueno, las experiencias de la vida de cualquier persona pueden llevarle a sufrir los vínculos y las relaciones. Hoy en día, en muchos de esos vínculos, en lugar de brindar felicidad, hacen sufrir a las personas, traen sufrimiento a las personas. Y además le van alejando, le van distanciando, le van encerrando sobre sí mismo. Esto que vemos a nuestro alrededor, que algunos terminan relacionándose solo con la soledad, poco a poco se van desdibujando y debilitan y se pierden los vínculos significativos y profundos con otras personas. Y en algún momento este ser humano, esta persona, este hombre, esta mujer, en algún momento encuentra que se ha quedado a solas con la soledad, como un ermitaño de esta posmodernidad que estamos viviendo. Esa soledad suele ir atrapando cada vez más y sobre todo va llenando especialmente la mente, va distorsionando los pensamientos de tal manera que uno puede verse a sí mismo o a sí misma y creernos lo que no somos, comenzar a convencernos de tomar decisiones extremas, etc. Así que enredados en estas relaciones tóxicas o violentas, enfermizas, degradantes, dolorosas, ¿cuántas personas hay a nuestro alrededor? La fe en Jesús, y solo en Jesús, es la que puede liberarte y sanarte y restaurar tu capacidad de establecer relaciones saludables que te puedan llenar de felicidad. Porque en primer lugar van a restaurar este vínculo precioso con Dios. Y a partir de tener establecida esta relación tan profunda y tan íntima, tan estrecha, entonces se renueva la capacidad de vincularte con los demás y con el entorno, la naturaleza, de una manera saludable que podés disfrutar y por lo cual sos lleno y llena de esta felicidad. En segundo lugar, una característica más de esta fe genuina y auténtica es que la fe es tomarse de la mano de Dios y experimentar su poder en uno mismo. Esta es la fe auténtica y genuina. Mire, uno no puede ver la corriente eléctrica, pero si tomara un cable suelto y pelado con la mano, bueno, a pesar de no poder ver la corriente eléctrica, podría experimentar sus poder, ¿no es cierto? Y podría experimentar allí sus efectos al instante. Bueno, con Dios sucede lo mismo, no lo podemos ver. Él es espíritu, por eso podemos establecer este vínculo con Él también. Y aunque no lo vemos, sabemos que podemos estar tomados de su mano. Y cuando nos tomamos de su mano por la fe, también podemos experimentar sus bendiciones sobre nosotros. La fe es tomarse de la mano de Dios y comenzar a experimentar su poder en nuestra vida. Es un poder que transforma. Es un poder que entonces actúa sobre nosotros y produce lo mejor sobre cada uno de nosotros también. Es este poder que puede sanar las enfermedades y las heridas del alma. Es este poder que fortalece al que está débil, que rompe cadenas de adicción y de esclavitud. Es el poder que saca de la oscuridad y la depresión. Es el poder de Dios, que por la fe lo podés experimentar en tu propia vida también. Es la fe que te lleva entonces a recibir milagros y bendición. Claro, no es solo esto, no es solo creer, yo tengo fe, entonces quiero ser bendecido. Siempre esa fe tiene que ir acompañada de obediencia. Déjame decirte cómo en algunos casos esta fe y esta confianza en Dios pudo alcanzar a experimentar este poder obrando sanidades y milagros. La Biblia da cuenta de muchos de estos ejemplos. En una oportunidad, alguien que era ciego de nacimiento se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, creo en vos, quiero ver, quiero ver. Y Jesús le dijo: ok, bueno, hizo allí un barro especial, lo puso en los ojos de este ciego y le indicó: tenés que ir a ese estanque que está aquí cerca y tenés que allí lavarte los ojos y entonces vas a ver. Bueno, esta persona podría haber dicho: no, entonces no, esto es muy difícil, ¿cómo me vas a pedir esto? Vos podés hacerlo acá mismo. Podría haber ido a su casa en vez de ir al estanque. Podría haber dado la vuelta y tomado por allí también algo que le pudiera haber lavado. Nunca hubiese recobrado la vista, solo cuando obedeció y se dirigió al estanque y se lavó allí, pudo entonces notar que en la propia superficie del agua del estanque podría ver ahora él mismo reflejado su propio rostro. Fue bendecido, el milagro se produjo siempre. El poder de Dios se revela en aquellos que tienen fe y le obedecen para recibir el milagro y la bendición. En otra oportunidad alguien le dijo: quiero caminar, hace muchísimos años que estoy paralizado, postrado, aquí nadie me ayuda, esto no es vida para mí. Y Jesús le dijo: entonces levántate, agarra tu camilla y anda. Y él tuvo que obedecer. Él tuvo que poner de sí, él tuvo que creer, y al creer se levantó, se puso en pie y efectivamente recibió el milagro y la sanidad. En otra oportunidad, una mujer le dijo: Señor, quiero que me perdones, he pecado. Y el Señor le dijo: claro, te perdono, pero tenés que irte y no pecar más. No vuelvas a cometer los mismos errores, a tomar esas mismas decisiones equivocadas, no vuelvas a alejarte de mí. Y quedarás bajo bendición. Finalmente, para darte otro ejemplo, una vez cuenta la Biblia que una mujer en un tiempo de hambruna y de, bueno, mucha escasez, solo quedaba con muy poco alimento para preparar y darle a su hijo y luego esperar la muerte. Y a través de un siervo de Dios pidió que no tenía más para comer y compartir. Y que no quería morir. que no me falte, no quiero morir ni mi hijo ni yo. Y a través de este siervo entonces, la palabra de Dios fue, bueno, cocina con aquello último que te queda de comida, pero dale primero de comer a mi siervo. Y la mujer lo hizo así, porque creyó, y porque hizo así, obedeció. Entonces vio el milagro, vio cómo el poder de Dios se manifestó. Nunca más le faltó. Y no murió, tuvo vida, siguió viviendo, y la provisión de Dios fue abundante sobre ella y sobre su familia también. ¡Ah! Es que queremos ser nosotros bendecidos sin demostrar fe y obediencia. La Biblia enseña otra cosa. No estamos dispuestos a abandonar ese estilo de vida que llevamos, pero al mismo tiempo queremos recibir estos beneficios y estas bendiciones de Dios. No queremos apartarnos ni quebrantar nuestro propio orgullo. Queremos seguir teniendo todo bajo control. Queremos responder a la búsqueda de nuestros propios placeres y deseos en lugar de hacer aquello que Dios nos está indicando. Pues entonces así es como cuando hay verdadera fe en la vida, esta es completamente renovada, es cambiada, es transformada, es el poder de Dios respondiendo y poniéndose en milagros y en bendición. Ya no vivo entonces como vivía antes, no pienso como pensaba antes, no me comporto como lo hacía antes. Ahora percibo y disfruto los colores de la vida y veo con otros ojos lo que antes no veía, pero estaba allí delante mío también. Toda mi manera de pensar fue cambiada y ahora mis pensamientos son de bien y de esperanza. Es por la fe, es esta fe vital que hace que yo me tome de la mano de Dios y pueda experimentar su poder en mi propia vida. Así que allí percibo mi propio valor como persona, descubro el propósito que tiene mi existencia. Me siento desafiado siempre a crecer y avanzar, y puedo reconocer decisiones y caminos equivocados y evitarlos, porque quiero mantener mi vida bajo bendición. En tercer lugar, la fe es anunciar el Evangelio y ministrar a las personas. La fe verdadera, auténtica, es una fe que comparte, es dar, es ofrecer. ¿Qué cosas? Bueno, el amor con que Dios nos ama, compartirlo, darlo a todos. Las bendiciones con que Él me bendice, la fidelidad que me demuestra Él, el perdón con el que me perdona, perdonar con ese perdón a aquellos que me ofenden también. La esperanza que me ha regalado la comparto con otros. La compasión y la misericordia la transformo en acciones de bien hacia aquellos que están en necesidad. El gozo y la paz que ha llenado y que sigue llenando mi vida también. El poder con el cual ha roto mis propias cadenas. La libertad con la que me hizo libre. La provisión con la que cubre todas mis necesidades. Con ellas y de ellas también suplo necesidades de aquellos que están a mi alrededor. Por eso la fe real y auténtica es más que emociones, es más que palabras, es más que ideas o verdades para debatir o discutir. La fe genuina y auténtica son hechos, son acciones concretas, son buenas obras, así lo llama la palabra de Dios. A usted también seguramente le importe la gente, usted también seguramente quiere brindar cierta ayuda a la gente que está en necesidad. Pero recuerde, las acciones no son los sentimientos. Las acciones son las que demuestran la verdadera fe. Así dice la palabra de Dios. Mire lo que dice en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, el hermano de Jesús. Él puso de esta manera. Supongamos que un hermano, una hermana, una persona está sin ropa y comida diaria. Se está asemejando mucho a lo que se está padeciendo hoy, ¿verdad? Si uno de ustedes les dice, ve en paz, mantenete caliente y bien alimentado, pero no hace nada, no hace nada acerca de sus necesidades físicas, ¿de qué sirve? Del mismo modo, la fe por sí misma, si no va acompañada de acción, está muerta. Es claro, la palabra de Dios es claro, Santiago en este caso. Si te enfrentás con alguien necesitado y simplemente compartís un deseo o un sentimiento, eso no es una fe verdadera y auténtica. La fe verdadera y auténtica es aquella que hace algo por aquel que está en necesidad, cualquiera sea la necesidad. En este tiempo de pandemia y de cuarentena, los problemas y adversidades se multiplican, son crecientes. Las personas están padeciendo en mayor magnitud, en mayor cantidad de personas. Los desafíos que tenemos aún como iglesia son enormes, son muy importantes. Todos los que pertenecemos a la iglesia Jesús es el camino, debemos expresar de esta manera nuestra fe, de manera práctica, en buenas obras, seguir haciéndolo así como lo estamos haciendo, por supuesto, también, y abundar, sobreabundar en estas acciones, multiplicar nuestra acción sobre aquellos que están en necesidad. Y usted, vos, que está allí, tenés que hacerlo con tus vecinos, con tus amistades y con tus contactos. Tenés que ver de qué manera poder suplir sus necesidades. Están en depresión, hay tristeza, se experimenta soledad, están en agresividad, sufriendo violencia, hay maltrato, hay peleas, hay angustia, hay enfermedades, no solo coronavirus provocadas por este virus, sino otro tipo de enfermedades también. Hay mucho miedo, cada vez más. Hay opresión demoníaca, hay ansiedad, cuántas necesidades y cuánta gente pasando distintas necesidades. Necesitan contención, debemos brindarla. Necesitan acompañamiento, debemos hacerlo. Hay que brindar provisión, ánimo, esperanza. Continuar el contacto, no solo por una vez y dejarlo allí en el olvido. Hay que desarrollar ese contacto hasta que podamos llegar al momento de presentar a Cristo como Salvador personal y guiarlos a un encuentro con Él. Dios está allí, siempre está, allí contigo, digo, allí acompañando y respaldando esa expresión de tu fe de manera práctica. Él se va a glorificar en ello, Él se va a honrar y va a honrar la fe que vos pusiste en Él al hacer esas buenas obras. ¿De qué manera? Y va a desatar su poder. No te va a hacer faltada nada a vos. Te va a sostener y guardar en bendición. Y al mismo tiempo va a estar alcanzando a revelar su gloria y su potencia en la vida de aquel al cual vos estás extendiendo tu mano y tu abrazo. Usted sabe, en la Biblia habla de algunos que en tiempo en que el pueblo de Israel estaba pasando mal, estaban teniendo muchísimas necesidades, salieron a recorrer el campamento enemigo y encontraron que estos ya se habían huido y habían dejado todas sus pertenencias, todo el botín, todos los bienes, toda la comida, todo estaba allí. Y ellos comenzaron a disfrutarlo por ellos mismos, pero rápidamente uno de ellos dijo: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros estamos callando. Estaban queriendo decir: mucha gente está en necesidad. Nosotros hemos hallado toda esta riqueza, la estamos disfrutando, pero no podemos guardarla para nosotros solos. Tenemos que compartirla, por eso no estamos haciendo bien. Y efectivamente, esta es la actitud que hay que tener. Nosotros hemos encontrado este botín precioso, hemos encontrado este tesoro precioso. Es nuestro Dios, es Jesús. Estamos en Él, lo estamos disfrutando de sus bendiciones por medio de la fe, pero no podemos callarnos, no podemos solo disfrutarlo nosotros, tenemos que compartirlo con otros muchos que están en necesidad y están esperando que usted y yo estemos a su lado. Por último, la fe es vivir en victoria, es un canto de alabanza, es acción de gracias. Claro, la fe también es esto, qué precioso. Si primero está todo lo anterior, entonces es verdaderamente así. Soy libre de todo y de todos, y por eso canto alabanzas con gozo y gratitud. Soy libre de temor. Nunca el temor puede apoderarse de mi corazón y de mi mente. Soy victorioso sobre toda adversidad, sobre todo ataque del enemigo. Por eso celebro, canto, alabo al Señor. Mi fe está en Él, y esta es una manera de expresar la fe. También es gratitud que se expresa en alabanza, en cantos de júbilo. La fe, esta fe auténtica, es adoración a aquel que es único, es el único digno de recibir la gloria, la honra y el honor. La fe Esta fe es exaltar al que está sentado en el trono y reina por siempre y para siempre. Aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es amar a aquel que nos buscó, que al encontrarnos abrió sus brazos hacia nosotros y nos comprendió, nos aceptó, nos recibió y nos abrazó con gran amor. Esta fe es la felicidad de haber hallado a alguien que sanó nuestras heridas, que restauró nuestro corazón, que rompió nuestras cadenas. Es levantar en alto el nombre de aquel que canceló toda maldición sobre nuestra vida, que nos libró de todas nuestras aflicciones, el que secó cada una de nuestras lágrimas, el que cambió nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo. Por eso cantamos, alabamos, celebramos. Es la manera que se expresa esta fe genuina y auténtica. Es la certeza, finalmente, la fe, de que estaremos en la gloriosa eternidad junto a Dios. Así como lo había expresado Pablo a Timoteo, ¿te acordás el texto del principio? Iremos a aquel lugar al cual primero vendrá por nosotros y nos llevará finalmente, donde efectivamente ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. En ese momento se consumará completamente la victoria del Señor a favor nuestro. Bendito sea su nombre. Esta es nuestra fe, ¿te das cuenta? Es una fe puesta en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Por eso también es una fe verdadera y auténtica. No está puesta en una imagen, en un ídolo, en un nombre, en una figura, en otro ser humano. Está puesta en este Dios único, verdadero y todopoderoso que reina desde los cielos, pero que está cerca nuestro, cerca de usted, cerca suyo, para poder también bendecir su vida. Él también ahora está extendiendo sus brazos sobre usted, para que si usted lo desea, Él pueda abrazarle, Él pueda revelar su poder, su amor sobre usted, y pueda obrar de la misma manera, poner su vida bajo bendición, poder traer gozo si es que hay tristeza, poder ayudarle a romper esas cadenas que no soporta más sobre su vida, quitar ese peso de angustia, abandonar la soledad, dejar la depresión, la falta de esperanza, poder ser comprendido, amado y amada, poder alcanzar a relacionarse con los demás de manera saludable y armónica. Bueno, todo eso es lo que hace una fe auténtica y verdadera. ¿Tiene usted esta fe? Esta fe está fundamentada en el arrepentimiento delante de Dios. Implica reconocer nuestros propios errores, nuestros propios malos caminos, nuestras propias maldades y pecados. Decirle a Dios, yo me equivoqué, no te tuve en cuenta, pero ahora te necesito. ¿Tengo oportunidad? Sí, claro que tiene oportunidad. Dios, por supuesto, le ha de perdonar y de limpiar. Y comenzará a partir de ese momento a hacer esta obra preciosa en su propia vida también. ¿Usted ya tiene esta fe? Pues entonces déjeme decirle, ¿tiene su fe estas características de las cuales hemos hablado y compartido en esta mañana? Si así es, entonces su fe es verdadera, por lo cual usted está bajo bendición de Dios y destinado al cumplimiento de los propósitos divinos. Cuide esa fe, fortalezca su fe, comparta su fe, disfrute con gratitud esa fe y todo lo que implica, y disfrute con gran gozo de esa bendición. Hágalo siempre para gloria de Dios. Y la manera de hacerlo entonces es poniéndola en práctica, transformándola en acciones concretas, en buenas obras que alcance con misericordia, con gracia y con amor a aquellos que están a su alrededor, pero que están en necesidad, que están en problemas, que están en ataduras, que están en oscuridad, que están donde y cómo usted y yo estábamos antes de conocer al Señor. Vamos entonces a orar en esta mañana. Déjame que podamos estar dando gracias a Dios por la fe, esta fe auténtica y genuina que podemos experimentar. pero también déjame orar para que Él pueda bendecir tu vida en esta mañana y bendecir a toda tu familia también. Te invito entonces a hacerme, inclina tu rostro allí donde estás, y entonces nos vamos a dirigir a este Dios Todopoderoso que está cerca tuyo, está cerca nuestro, cerca de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias por este encuentro. Y gracias porque tú siempre manifiestas y revelas tu presencia. Tú estás allí donde está ahora cada uno de los que ha formado parte de este encuentro. Y queremos darte gracias infinitas por esta fe que podemos poner en Jesús, en ti, que eres un Dios único, vivo y verdadero. Gracias entonces porque esta fe nos pone en comunión contigo, nos permite experimentar tu amor profundo en cada una de nuestras vidas. Podemos sentir y compartir esta compasión, esta misericordia, esta gracia. Señor, gracias porque esta fe también permite revelar tu poder sobre nuestra vida. Ese poder que obra en cada circunstancia, en cada adversidad, en cada prueba. Ese poder que siempre nos da la victoria sobre toda circunstancia. Gracias, Señor, por eso. Y gracias porque es una fe que tenemos para compartir. Señor, toda tu iglesia está comprometida en esto, en compartir esta fe con el prójimo, con el vecino, con el compañero de trabajo, con aquel que aún no conocemos. Y Señor, en esta mañana, también a través del cántico, de la alabanza, y siempre lo haremos, vamos a expresarte cuánto te amamos y cuánto reconocemos esta fe que has puesto en cada uno de nosotros. Señor, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos, y todo sea siempre, hoy, para gloria y honra de tu nombre. Señor, que tu amor y tu misericordia se manifiesten en la vida, en los problemas, en las circunstancias que pueda estar viviendo cualquiera de aquellos que ha formado parte de este encuentro. Señor, tú conoces esas necesidades y tú no defraudas a nadie, así que te pedimos en el nombre de Jesús que los alcances, que los abraces, que te lleves la tristeza y pongas tu gozo. Señor, que des solución a los problemas que no han hallado solución. Señor, que sanes las heridas del corazón, que sanes las enfermedades. Señor, que quites el temor, la angustia, que apartes de la soledad. Señor, que rompas toda maldición del enemigo, que canceles, Señor, toda maldición sobre la vida o la familia. En el nombre de Jesús te pedimos que lo hagas, para que todos puedan reconocerte y puedan reconocer tu gracia, tu misericordia, pero también tu soberanía y tu señorío. Nos encomendamos a ti, Señor. Estamos orando por los méritos, por el amor de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios esté alzando sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te invito para que el próximo miércoles a las 19 horas volvamos a encontrarnos, a reunirnos, a compartir un tiempo precioso de edificación, como lo fue también en esta semana. Algo que traerá Dios de manera especial para tu vida, tu familia, tu matrimonio, para tu corazón. Es un regalo que viene de Él, con el cual Él quiere demostrarte cuánto te ama, pero también bendecir tu vida en todos los aspectos. Así que no dejes de hacerlo, invita a otros a que también se sumen, se conecten y compartan eso. Será una manera también de expresar tu fe, de ver que esa tu fe es auténtica, es viva y es genuina. Así que nos vemos, que tengas excelente domingo, compartilo con todo gozo y alegría junto a los tuyos y una muy bendecida semana para todos y cada uno de los que formamos parte de esta preciosa comunidad, la Iglesia Jesús es el Camino.